vamos a sumar a esta mesa mosquitera a Marcos de Embate y a Facu de Riña, dos bandas de las tres que van a estar tocando. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Aquí un montón de gente, les saludamos. Hola, hola. Hola. Hola, buen día. Hola. Buenas. Hola, buen día, ¿cómo está la gente de la mosquitera? Muy bien, esto, miren, escuchando, bien, escuchando esto, esta es también parte de la tecnología. Dos llamadas tenemos conectadas del otro lado ahí. Está Marcos, ¿te querés presentar? Buenas, ¿cómo les va? Acá Marcos, de Embate. ¿Cómo le va a la gente de la mosquitera? Todo bien, acá, puro pogo. A la gente oyente de la mosquitera. Escuchando todos, así que es el momento. Bueno, y Facu, presentate, Facu. Bueno, soy Facu, bajista de Los Riña, amigo del Marco, amigo de la mosquitera, ya hace tiempo. Bueno, buenísimo, chicos. No sé por dónde empezar. Marcos, ¿cómo surgió esta idea? Bueno, la idea surge hace bastante. Pero bueno, por cuestiones de... Somos cinco en la banda, que bueno, cada uno tiene sus cosas, entonces no podíamos concretar una fecha y nada, así que decidimos hacerla con tiempo para agosto. Y qué mejor una excusa para solidarizarse con la gente que tiene menos que nosotros, para compartir con amigos como los Bobos a Hugo, y los chicos de Riña, que es el debut oficial. ¡Ay, wow! En este evento, así que nada, contentos, a full. En este evento contracultural, que se llama Contracultura, así que si querés un poquito contarle a nuestra audiencia como un poquito el concepto de la contracultura. Bueno, para nosotros la contracultura es todo lo que está fuera de la cultura mainstream, la cultura avalada por el Estado, que tampoco es que lo vemos mal, ¿no? Pero está todo como muy enlatado, siempre es lo mismo, las mismas caras, las mismas voces, también con un poco de broches en la boca. Sí, tratando de tapar un montón de cosas. Uh-huh. Es como si fuera una especie de contrato que yo te dejo tocar, pero con mis reglas. Claro. Así que, bueno, la contracultura es todo lo que pasa por fuera de ese sistema cultural, ¿sí? Donde nosotros somos totalmente independientes y decimos lo que queremos, cómo queremos, y actuamos de manera solidaria entre bandas y siendo cooperativos entre nosotros. Me encanta esto último que decís, porque Marco es integrante de Embate. ¿Cuántos años tiene Embate? Y 28 años. 28 años, y están... tejiendo con Riña, que o sea, están haciendo. Amé. No, y bueno, palabra no apta justo para este momento, pero encanta esto que decís de tejer ahí redes con justamente esta banda que se sube al escenario y que estamos todos como locos de ganas de escucharlo. ¿Y nos pueden contar qué más va a haber en el evento? ¿Cuándo empieza? El evento va a comenzar al mediodía, eso es importante. Que la gente que se quiera acercar a las 12 ya va a arrancar, va a haber circo, van a haber números artísticos, se va a poder comer a precios honestos de cualquier bolsillo, y a partir de las 4 de la tarde arrancan las bandas. Somos tres bandas, como te dije, los chicos de Riña, Bobos a Bobo y Embate. Esto es un festival, es una excusa para juntarnos, para ayudar, o sea, no venimos a arreglar nada, es todo lo que nosotros podamos recaudar, ya sea ropa, ya sea alimento, Todo eso es algo que es fugaz. En un comedor, todo eso es fugaz porque la gente tiene que comer todos los días y todo eso, pero bueno, nos juntamos los que menos tienen para apalear un poco la situación de los que no tienen. Así que de 12 a 21 vamos a estar ahí haciendo todo el lío posible. Tal cual. Y igual, Marcos, yo pienso, bueno, sí, el aporte la verdad es mínimo, es solidario, es un granito de arena para todo el quilombo social que hay, ¿no? Pero en cuanto a la música, es una gran aliada, y sobre todo la que hacen ustedes también del rock y del punk, de la salud mental. Así que creo que desde ahí la gente que pueda disfrutar de este show... Claro, la energía, ¿no?, que se contagia, el estar cerca, el... Bueno, alejar las tristezas por un rato, todo suma, ¿no? Sí, sí, totalmente. Los abrazos, juntarse con gente que uno no ve cotidianamente, poder abrazarse, eso es demasiado en estos tiempos. Hermoso. Bueno, y Facu, ¿qué expectativas, sí, qué expectativas hay para este debut? Wow, yo más que expectativa lo llamaría manija. Manija, bien. No, estamos muy contentos porque bueno, más allá que estamos un poco viejitos para debutar, pero bueno, siempre estamos listos para volver a empezar. Es un placer empezar con los amigos de Embate, con los amigos de Bobos, y bueno, ya y solidariamente, ¿no? Eso es muy importante, tuvo mucho que ver con la decisión de intervenir en esto y poder aportar nuestro granito de arena, ¿no? Muy contentos, y bueno, vamos para adelante, ¿no? Así que pensamos que va a ser un pechón y que va a estar todo en condiciones como para que la gente lo disfrute. También tengo entendido que va a haber feria, que se dio Marquito del Cid. Van a haber ferias, así que bueno, va a estar entretenido el día. Espectacular. Claro, sí. ¿Y va a haber para las infancias alguna actividad también? Creo que dijo Marquitos recién. No sé si van a estar los Pocamosca, sí. Malabares o qué, si lo tienen ahí más presente. No sabía si estaban los Pocamosca, sería un placer también que estén los Pocamosca. Excelente circo para niños y grandes. Bueno, Facu, me parece que Marco lo perdimos, pero bueno, cerramos con vos. Ah, ahí está, sentí que pensé que se había cortado. Bueno, chicos, no sé, acá también, qué decirle, estamos re manija, esperando ansiosos este sábado. No sé si quieren agregar algo más, contarnos algo, cerrar con la invitación. ¿Seguís vos, Marquito, o voy yo? Andamos, Facu. Dale. Bueno, como estaba hablando Marquito, acá la Contracultura los invitamos a todos a colaborar para los niños, si pueden llevar calzados, ropita, frazadas, juguetitos, para apoyar a la gente que no tiene, como dijo Marco. Y bueno, los esperamos el sábado desde tempranito vamos a estar ahí compartiendo y bueno, ya más o menos a partir de las 2, 3 de la tarde ya arrancarían las bandas, pero vamos a estar de temprano ahí compartiendo y bueno, y apoyando a la causa. Muy bien, así que todos los que nos escuchan y las que nos escuchan este próximo sábado, los esperamos acá en el predio de La Mosquitera para inundarse de buena música, de rock, de buena energía, de buena vibra y sobre todo, como decían ustedes, muy muy importante, el fin de todo esto, que es acercarles algo que les haga un poquito más linda la vida a las niñeces. Así que ojalá venga mucha, mucha, mucha gente. Ya hay acampe acá en La Lagunita. Sí. Ah. Vámonos. Ahí acampe, la previa, así que va el día. Abríense, va a estar. Abríense. Abríense, pero te digo que el sábado va a estar espectacular, 20 grados. Para sí, hace poco, 20 como loco. Ah, me llevo la malla. Y acá les contamos que hay Quiero hacer hincapié. Ah, no, te decía que hay dos Perdón. pibes de Quiero la hacer escuela hincapié. secundaria del Sauce, de la Paulo Freire, que además de escucharlos, llevan esta oferta a la escuela, así que se vengan los pibes también, ¿no? También. Están Claro que invitados sí. Bien, los pibes de la claro. escuela a que hagan un poco acá. Yo ya viví un poco, ya es algo. A mí me encanta. Te Ya renueva la viví, energía, el salto, ya la viví. gente. Te arregla, Sí. te acomoda, Yo fui pero a de ver la una. renga en Ya San Rafael viví. cuando vinieron acá, en febrero, el 1 de febrero, yo fui con mi mamá a ver a la renga. Y Bueno, es ahora algo tenés que venir distinto. acá Qué entonces. bien. Sí, lo voy a decir a mi mamá. Ahora está renga, Ya mi mamá. viví. Ya Decinos. viví quiere decir que ya lo viviste o pensás a seguirlo viviendo. Pienso seguirlo viviendo. Vamos nomás. Es una energía inigualable. Bien, muy bien, muy bien. Chicos, ¿quieren agregar algo más? Yo quiero hacer hincapié. Marquito, ahí le ayuda. Dale. Quiero hacer hincapié en el aporte de la gente que vaya, por favor, alimentos no perecederos y los que tienen ropa de niño, de grande, zapatos, zapatillas, gorras, gorritos, guantes, todo Juguetes. sirve. Así que es fundamental porque para eso es la excusa del encuentro. Para eso vamos a tocar y todos los que van a ser parte de este evento van a estar ahí para recaudar y poder ayudar. Perfecto. Y de bueno, aclaremos en buen estado, ¿no? También, para no andar Sí, sí. embagallando ahí a los comedores. Sí, por supuesto. Lo que no sirve para uno no sirve para los otros. Exacto. Exacto. Exactamente. Que como si fuera para nosotros la cosa. Bueno, chicos, muchas gracias por el tiempito. Sé que están trabajando y se hicieron un huequito para charlar con nosotros, pero ya queríamos, lo venimos diciendo, pero queríamos que ustedes le invitaran a nuestra audiencia ahí a este sábado a empezar a manijearse ya con este super festival. Vamos nomás. Nos vemos el Vamos nomás, sábado. muchas Nos gracias vemos. por empezar con esto, inaugurar esto y vamos para adelante, ¿no? Apoyar esto, sobre todo. Por mucha más contracultura, compañeros, así que nos Solidario. encontramos, nos abrazamos el sábado. Muchas gracias. Abrazo grandote. Chau, chau. Chao, Chau, hasta gracias a luego. ustedes. Chau, Chau, chau, chau. chau.